Por lo menos, estoy en el Polo Norte. ¡Este es el Polo Sur, conejo! ¿Qué? ¿No sabes que la única forma de ir al Polo Norte es viajar al Polo Sur para tomar el Expreso Polar? ¡Oh, pero qué práctico! ¡El Expreso Polar es mágico! ¡En 5 minutos te dejará en el Polo Norte! ¡Oh, oh!